en diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos a Sandra Ramírez, ella es ex guerrillera, es senadora, va a asumir dentro de pocos días por el partido de la FARC, también es integrante del Consejo Político de esta organización, fue la primera mujer que integró los diálogos de La Paz en La Habana, también compañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez, tirofijo, fundador de la FARC. Sandra, muy buenas noches, bienvenida al Sur del Río Bravo, gracias por tu tiempo. Muy buenas noches, un saludo muy especial al pueblo de Argentina y a todas las frecuencias del sur que nos escuchan. A ti, un abrazo, Gerardo, estoy atenta. Bien, lo primero que queríamos entrarle tiene que ver con esta situación de violencia, de recrudecimiento, de asesinatos contra líderes sociales, ¿no? En el contexto del proceso de paz. ¿Por qué se da en esta etapa esta ola de asesinatos, este recrudecimiento de ataques contra los dirigentes campesinos, indígenas? ¿Cuáles son los principales objetivos de esta matanza cotidiana? Desafortunadamente, en Colombia se ha gobernado con la violencia. Y el hecho de haber firmado el acuerdo, aunque sí mermó un poquito, la violencia y el asesinato a líderes aún predomina. Tenemos desde la firma del acuerdo 426 líderes y lideresas asesinados, 70 integrantes de nuestra organización también asesinados desde la firma del acuerdo. Es un número que, aunque ha mermado, tenemos que llegar hasta cero. Y en esa lucha estamos, en lograr sacar las armas de la política, el no uso de las armas de la política, en que todos podamos opinar, decir, hacer oposición, y que no sea un motivo, que eso no sea un motivo para que nos desaparezcan o asesinen como lo que está ocurriendo. Sandra, en relación a Lucio, te saluda, ¿cómo estás? Pasó. ¿Cómo estás? Bien. Ya pasó bastante tiempo de la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Estuvo el plebiscito en el medio que ganó el no. Ustedes y usted particularmente, ¿qué balance hace de lo que dejó la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, teniendo en cuenta esta realidad, ¿no? Que la de los asesinatos todavía no ha mermado? A ver, Luz, el balance que hacemos no es positivo, es un balance negativo. Tenemos incumplimientos por parte del gobierno. Tenemos más o menos el 20% de la implementación que se ha cumplido y nos queda un largo tramo todavía por recorrer. Tenemos grandes dificultades en la reincorporación, incluso en un programa muy importante que se aprobó en La Habana, que es la sustitución de cultivos. El gobierno ha intentado implementarlo unilateralmente, sin contar con la otra parte que firmó el acuerdo y exactamente ese programa. Tenemos ahí, por ejemplo, 124.000 familias más o menos afiliadas a la sustitución de cultivos, y ahora el gobierno quiere desconocer el acuerdo. El nuevo gobierno quiere desconocer el acuerdo. Y más exactamente hoy, por ejemplo, la Registraduría Nacional le dio el aval a 3 senadores del Centro Democrático, que en su nombre son Paloma Valencia, Paola Holguín y Álvaro Hernán Prada. Sus 3 senadores siguieron a la Registraduría el aval para recoger un promedio de más de 1.500.000 de firmas y convocar un referendo que derogue 3 actos legislativos muy importantes, como son los de la JEP, el blindaje al acuerdo de La Habana y la participación en política del nuevo partido FARC, que surgió exactamente producto del acuerdo de paz. Ahora, Sandra, quisiera retomar esto de la situación de la militancia popular, de los líderes sociales, de también la alerta que significa el antecedente del genocidio de la Unión Patriótica en los 80 y lo que muchos ahora denuncian como una especie de genocidio también que empieza a suceder en Colombia. ¿Quiénes están beneficiando de esta situación, de estos asesinatos? ¿Qué intereses hay en juego? Digamos, ¿cuál es el rol del Estado también en toda esta situación? Nosotros tenemos una oposición muy grande, una derecha muy fuerte todavía en nuestro país, arraigada a la tierra, al campo, y claro que se ha manifestado y en esta nueva contienda electoral, y también tenemos la necesidad urgente, que lo vamos a proponer, es que nos urge la implementación de la unidad especial de investigación y las medidas de protección colectivas para los contextos rurales, para la gente en el campo. Esto es del acuerdo, porque está resurgiendo los grupos paramilitares, los grupos de derecha, que no permiten que la oposición diga, que hable. Aquí en Colombia ha sido cultura la violencia contra la oposición. Y en eso también estamos por conformar un pacto político en cómo sacamos las armas de la política, cómo sacamos las armas de la las armas de la política, pero mediante un pacto en el no uso de ellas. El viernes pasado se hizo una manifestación a nivel nacional e internacional en defensa de la vida, y colmamos la aquí en Bogotá colmamos la Plaza de Bolívar, fue colmada en una manifestación espontánea de toda la comunidad, de toda la gente, en un solo grito de luchar por la vida, de no más asesinatos, de un basta ya. Y eso tiene que oírlo el gobierno nacional, porque son 8 millones de sufragios que hubieron por la paz de nuestro país, el no retroceso a la guerra. Sandra, y en relación a esto, al no retroceso a la guerra, ¿qué esperan del nuevo gobierno de Iván Duque? Usted algo recién mencionaba, pero ¿qué en concreto, qué se imaginan que puede llegar a suceder con un gobierno de un presidente que es del fin nada más y nada menos que Álvaro Uribe? Tienes razón, pero nosotros como Fuerza Alternativa vamos a dialogar, vamos a conversar con el nuevo presidente y vamos a hablar sobre exactamente qué tema, sobre la implementación del acuerdo y lo que significa para nuestro país, para Colombia, la implementación del acuerdo en pro de construir una nueva sociedad que les conviene, que nos conviene como nación, como patria. Ahora, usted entiende que hay posibilidades de continuar este proceso de paz, la implementación de los acuerdos, que se puede avanzar con Iván Duque. Desde la FARC analizan que hay posibilidades de, digamos, que se pueda destrabar también lo que está impidiendo implementarlo de mejor manera. ¿Hay chances de poder pensar con Duque avanzar en el fin del conflicto armado? A ver, mira, Lucio, a nivel internacional, el acuerdo tiene un blindaje y eso es muy importante, porque si no es el mejor acuerdo, sí ha sido uno de los acuerdos en que ha recogido el sentir de los colombianos, el sentir de las víctimas, hemos recogido el punto del campo, por ejemplo, hacer un acuerdo así ha recibido de la comunidad internacional el blindaje, la protección para que en Colombia se supere esa noche larga de hoy oscura que ha sido la guerra. Y igual internamente, son 8 millones de votos que hubieron a favor de la paz, pero también en el Congreso, es un Congreso particular en esta contienda, porque es un Congreso pluralista. Nosotros tenemos aquí el Partido del Polo, el Partido Los Verdes, la Fuerza Alternativa, la Coalición de los Decentes, y eso conformamos una fuerza, una bancada que le hemos llamado la Bancada por la Paz. Y esa Bancada por la Paz sencillamente se va a dar a la tarea de la implementación del acuerdo. En eso hemos estado hablando, en eso hemos estado en un relacionamiento permanente. Sandra, y en relación a estas bancadas, a estas bancadas por la paz, por primera vez la FARC hoy en partido político tendrán y ocuparán curules en el Senado y en la Cámara de Diputados. Usted ocupará una de esas mismas bancas y están próximos a asumir en sus poderes. ¿Qué esperan poder realizar desde el Congreso en materia política en Colombia? Nosotros esperamos, Luches, vamos con la Bancada de la Paz, nos proponemos realizar en el Congreso un avance en la inclusión de la democracia de nuestro país, que sea participativa, participativa e incluyente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues vamos a dar normas por el agua, por el derecho al agua, por el buen vivir de los colombianos, por ejemplo, ¿sí? Ya como bancada nos vamos a pensar vamos a pensar el país y las necesidades urgentes de nuestro país, de la población, de la comunidad. Sandra, ¿y qué balance hacen como partido de lo que fue la primera elección nacional con la participación de la FARC en la legalidad de los partidos políticos en este año? ¿Cuál es el balance electoral que hacen ustedes? A ver, nosotros hacemos un balance electoral positivo. ¿Por qué? Porque en la contienda electoral y sin ella hemos logrado llegar a muchos otros sectores, ¿sí?, que no tenían una visión clara de lo que es la guerra ni de la confrontación que hemos vivido. Logramos llegar a esos sectores y nos están recibiendo, nos están mostrando que somos del común, estamos llegando a la gente del común, a la gente que se había hecho un paradigma muy diferente, un modelo diferente de lo que era la resistencia armada. Y estamos llegando y rompiendo ese paradigma que crearon los medios de comunicación acá en nuestro país. Y eso ha sido muy bien recibido. Estamos en diálogo con Sandra Ramírez, ella ex guerrillera, senadora electa por el partido de la FARC. Sandra, para terminar, queríamos ampliar el mapa hacia América Latina. ¿Cuál es la mirada que tiene la FARC de la actualidad, de la coyuntura política que vive la región en estos años de recomposición de los proyectos conservadores, de retroceso de lo que fue aquel ciclo progresista? ¿Cuál es la mirada y la perspectiva a futuro que tiene la FARC de la situación política de Latinoamérica? A ver, en América Latina, este momento que se vive es dentro de surgimiento del movimiento social, de organización y de movilización, porque la derecha sí está retomando diferentes países en América Latina. Pero igual nosotros del pueblo nos vamos a quedar quietos. Este proceso de paz que se vivió aquí, que se vive aquí en Colombia, es también la paz del continente por el contexto que vivimos nosotros en la posición que estamos acá en relación a los otros países y lo que significa esa posición para el imperio imponer, para el imperio gobernar, para el imperio incluso con las bases militares que hay acá en nuestro país. Sandra, te agradecemos mucho la conversación con Al Sur del Río Bravo y seguiremos en contacto en lo que es la actualidad colombiana, está siempre tan candente en los últimos tiempos. Muchísimas gracias y un saludo muy especial al pueblo argentino y a todas las frecuencias del sur que nos escuchan. Un abrazo grande, gracias por su tiempo. Sandra Ramírez, ella es una de las históricas combatientes de la FARC, ahora como integrante y una de sus protagonistas del partido político que conformaron ahora de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Como dijo recién, estamos llegando a la gente del común. Así es, el común es lo que intenta interactuar, digamos, sobre todo interpelar el partido de la FARC. Ahora como partido político, decíamos, en unos días va a asumir Sandra como senadora en una de las bancas que tiene asignada la FARC a partir del acuerdo de paz. Sandra además fue, decíamos, la primera mujer que integró las negociaciones de paz de la FARC y el gobierno colombiano en La Habana. También compañera sentimental, o como le queramos llamar, no sé, compañera de vida de Manuel Marulanda, tiro fijo, fundador de la FARC durante 24 años, dando, bueno, un panorama extenso sobre, en principio, la situación dramática que vive el movimiento popular colombiano a partir del recrudecimiento de los asesinatos.